Señor, y muéstrale tu amor. Es lo que debemos de dar al Señor. Canta ahora, canta esta canción del Señor, el Señor de alabanza, gloria y honor.